Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, buena semana a todas y todos. Hola, estamos en un día muy importante para nosotras acá en Chalupa al agua. Se conmemora un año más del Día Internacional de la Mujer, como dicen por ahí. Por otro lado dicen el Día Internacional de la Mujer que lucha. Y por otro lado dicen simplemente 8M. Claro. 8 de marzo. Y por eso vamos a estar acá empalabreando, analizando por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y esta semana entera les vamos a estar comentando asuntos relacionados. Y como decía la Anto, vamos a leer, aprovechando que estamos empalabreando juntas, vamos a leer un artículo que en este caso es de la National Geographic en español, que se llama La dolorosa historia detrás del Día Internacional de la Mujer. Para aquellos que todavía, aquellas y aquellos que todavía no saben que este día se conmemora, no para que nos regalen flores o chocolates, sino porque hay una historia muy importante que marcó un hito en el mundo y que las mujeres fuimos las protagonistas, este es el momento de escuchar esta noticia. Y así dice: la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, el momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Nos suena conocida esta historia, ¿o no? Luchar por mejores, por tratos más justos y condiciones laborales más humanas. 2 años más tarde, en 1859, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero. En Dinamarca se propone un Día Internacional de la Mujer. En el año de 1910, en Copenhague, se celebró una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo, y en este encuentro participaron más de 17 países y acudieron cientos de participantes. Una de las propulsoras fue Clara Zetkin. En 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo, una fecha clave. Una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirt West en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima mayor, tenía 43 años y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Los movimientos feministas durante la Revolución Rusa en 1917 también fueron muy importantes. Al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número de mujeres se encontraba en huelga para exigir mejores condiciones de vida, por lo que el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917 según el calendario juliano, o el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. Les agradecemos haber escuchado Palabreando Juntas y nos encontramos la próxima semana. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Perdón ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Bueno, hoy, 8 de marzo, escuchemos lo que Clarita tiene que decir sobre el amor romántico. Hola, chiquille. Yo la tenía bien dura, pues no es que yo nunca le he tenido la pareja romántica que le llaman. Entonces, a ver, me decían, ¿usted, Clarita, no tiene pareja? No, pues le decía yo. Y no tiene que ir. Oiga, no, ¿sabe qué? ¿Y qué pasa con el amor? Oiga, cosa diferente, no me mezcle las cosas, no me confunda la mente, no me confunda el corazón. No, pues yo estoy llena de amor, pues huesita, llena de amor. El amor recorre todas mis células, mi piel. Magnífica experiencia la del amor, amor amoroso. Oiga, pero ¿por qué ahora todo va a estar centrado en el amor romántico si ese es un invento de los últimos años, oiga? ¿En serio? Si el amor romántico es una invención, pues ¿para qué si uno no tiene su media naranja? ¿No es naranja de dónde, oiga? ¿Que si uno no tiene su patepalo, como le llama? ¿Su pierna pelúa? No va a ser como que si uno tuviera como una cosa así como incompleta y que el otro te la completa. No, pues si no es así. O sea, todos dentro de cada uno, cada cual, tenemos la integridad total del ser. Lo que pasa es que, claro, nos vamos complementando, uniendo con los otros porque somos seres así sociales, pero no con una persona nomás. ¿Sabes? Que una vieja historia que decía que habían dos que se pasaban mirando el uno al otro, el oso al uno. Ahora uno diría la una a la una, el oso al oso, si da lo mismo, si es de qué sexualidad, opción, po. Y que estaban enamorados, enamorados en este amor romántico que le llaman, y ¿sabe qué? Mirándose el otro al uno y nada más, y resulta que siguen incrustando, siguen chocando con todo, con los planetas, con las estrellas, oiga, con las galaxias, con la vida misma, siempre estrellándose, y no podían como avanzar como personas, y de repente, oiga, dicen que en el universo mismo habían dos seres que, claro, pues se tomaban de la mano a veces porque se enamoraban y se querían y se respetaban y después se soltaban la manito y se quedaban a veces con el dedito así como en contacto y iban los dos, oiga, cual mirando el mundo. Ella iban mirando todo el universo, oiga, creando, aportando, siendo solidario con todo el mundo, saliendo así de la mismidad para encorcharse con el nosotros. Iban navegando y mirando todo, y de repente, así fugazmente, como en algún minuto, en algún momento de la existencia, se miraban los dos, las dos, les dos, y se enamoraban, se querían, se amaban, y después seguían navegando en esta tierra. Para mí eso es el amor, si usted me pregunta, oiga, claro, pues si de repente uno tiene su encuentro, ¿para qué decirle una cosa por la otra? Pues si yo he tenido mi encuentro amoroso, fortuito, sexual, es fabuloso, eso sí, pues. Y, pero el amor así romántico que le presentan a uno, como por ser ahora que viene el 14 de febrero y que empiezan que el día del amor, el día más... No, pues, guachita, no hay que confundirse. El amor es plenitud para todo y para todos. No es solamente una cosa para una persona que está enfrascado y que el príncipe azul y que él me va a dar todo, todo, todo lo que yo... Oiga, porque está como marcado para ese lado. Que el príncipe, que me va a dar todo, que me va a despertar con un beso y yo voy a estar bien dormida y voy a verlo solo a él, como si el universo se transformara en la cara del príncipe. No, pues, oiga, no, pues. Todas sabemos que no es así la cosa y que cuando uno está nubilado así con un amor, más que la pasa mal, que la pasa bien, pues. Claro, la pasa bien un ratito, dos minutos y un, dos, tres, pero después el sufrimiento, uy, uy, uy. Así que nada, chiquilla. Chiquille, a cultivar el amor universal, oiga, el amor al planeta, el amor al medio ambiente, el amor a los animales, oiga, el amor a las personas que tenemos al lado y a las que no tenemos tan al lado también, incluso, oiga, más, el amor al que no piensa como nosotros, el que es diferente a la otra persona, que no es igual a uno, ya chiquillo, así que a festejar el Día del Amor, pero en la amplitud del mismo, las quiero, les quiero, besito. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no

me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a poner una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, alguien se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar, mamá, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Mírame a los ojos si me quieres matar. Rememos hacia una nueva constitución. La lista Insulares e Independientes no tiene ni partidos, ni empresas, ni poderosas ONGs que la financien. La campaña hacia la Convención Constitucional está construida con esfuerzo y con el trabajo de nuestras manos. Por eso, si quieres apoyar económicamente, puedes hacerlo por la vía que nos habilita el CERVEL, registrándote en aportes.cervel.cl y hacerlo a nombre de Camila Ampuero Barrientos, Cristian Ruiz Bahamonde, Lonco Clementina Lepío Milipichún, Diego Vallejos Guzmán, Noelia Ojeda Vargas, Miguel Maldonado Catalán o aportar directamente a la lista G, Insulares e Independientes, buscándolos en el apartado de partidos políticos. No somos un partido político, pero para el Estado chileno los independientes no existen. Con tu apoyo le ganaremos al poder económico. Ayuda a que la lista G sea ganadora y que nuestras demandas sean consideradas en la nueva constitución. Lista G, Insulares e Independientes. Rememos hacia una nueva constitución. Bueno, estábamos escuchando la cápsula de nuestros compañeros de la Asamblea de Keilen que siempre nos están compartiendo. Oye, igual hay que agradecerles porque se están... Cada día escucho mejor música, mejores reflexiones. Sí, y lo hacen con mucha onda, me encanta. Aguante, sí. Y hoy les vamos a compartir un punto más del programa para la nueva constitución de la lista G, Insulares e Independientes, que es una lista levantada y apoyada por la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé, cuyos candidatos y candidatas son todos y todas de distintas organizaciones territoriales, como propias del archipiélago. Y 100% independientes. 100% independientes. Hay dos compañeros que son de Puerto Montt, y las otras cuatro son del archipiélago de distintos lugares, y ellos y ellas están todas defendiendo, apoyando y van a llevar este programa a la convención constitucional en caso de ser electos. Entonces les invitamos nuevamente a que revisen los datos y los nombres de la lista G de ganadores, para que vean por quién quieren votar. Y en este momento les vamos a compartir el punto sobre derecho a los cuidados. Se consideran los cuidados como parte fundamental de la reproducción social de las personas y de la vida humana. Sin cuidados a lo largo de la vida, esta no se reproduce. Desbordan las fronteras familiares, siendo necesario pensar en los cuidados comunitarios y colectivos. El Estado debe hacerse cargo a través de políticas públicas atingentes. Los cuidados nunca deben quedar bajo la única responsabilidad de las mujeres. Primera pregunta, ¿qué es una política pública atingente? Una política pública que tenga que ver, que responda bien a la necesidad y que sea acorde a lo que... A lo que resuelva lo que tiene que resolver. O sea, que si nos ponemos a pensar, estas candidaturas están queriendo hacer estas políticas públicas que tanto necesitamos, sobre todo las mujeres, para que el derecho a los cuidados sea responsabilidad de toda la sociedad y sea un derecho. Exactamente. Un derecho que sea protegido por el Estado y que no quede como la responsabilidad de personas, que en general son mujeres, el cuidado de otras personas, sino que hayan instituciones y programas y profesionales o técnicos que acompañen estos cuidados de manera que sean más efectivos y que no le carguen la mano siempre a las mismas mujeres, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, queremos agradecer a Cristian Ruiz, que es uno de los candidatos de la lista G, por facilitar estas informaciones en su Facebook y generar infografías. Y también a la asamblea de Keylen por haber hecho ese excelente audio que antes estábamos escuchando. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución. Fue Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía.